Luciano, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Buen día, Luciano. Tanto tiempo, ¿cómo estás? Así es, muy bien, muy bien. Luciano, hace mucho no nos vemos, pero sí. Ando todos los fines de semana por así. Bueno, sí, te he cruzado. Luciano, consultarte cómo estuvo este encuentro, qué temas se disertaron puntualmente. Bueno, tengo entendido sobre la situación actual de nuestro país en relación a la implementación de la ley de salud mental. Sí, así es. Bueno, en principio fuimos convocados como Estado Nacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a partir de un pedido de varias organizaciones de derechos humanos de Argentina, a una, lo que ellos denominan una audiencia temática. En este caso es por la situación de las personas con padecimientos mentales en nuestro país en relación a las internaciones prolongadas en instituciones especializadas, lo que nosotros conocemos como los manicomios, sí, ¿no? Los hospitales psiquiátricos, que digamos, su cierre y la transformación por un modelo comunitario es algo que ya está consensuado en todo el mundo, pero que también sigue siendo un problema que no solamente tiene Argentina, sino toda la región de América. Digamos, todavía siguen existiendo estos hospitales que son históricos, que forman parte de un problema muy complejo y que, bueno, las organizaciones mostraron obviamente su preocupación, que compartimos, en la complejidad y el tiempo que lleva a generar esos procesos de transformación. Y en particular en Argentina, bueno, tenemos una ley, que es la Ley Nacional de Salud Mental, que nos insta a transformar el modelo, a cerrar los manicomios y a que la atención de los problemas de salud mental sea en una red, en la comunidad, en los distintos instituciones de salud que no son especializadas en salud mental, como los centros de salud, los hospitales generales, y la creación de otros dispositivos más de tipo de inclusión social, que bueno, que sabemos que es lo que históricamente ha costado. Y bueno, nosotros fuimos un poco a transmitir cuáles son las políticas que se vienen desarrollando para cambiar esta situación, ¿no? Luciano, ¿cuáles son los principales cambios que implica la ley y además cómo ustedes quieren seguir avanzando a futuro? ¿Qué es lo que hay que dejar de tener? ¿En qué forma tienen que dejar de existir los neuropsiquiátricos o como se los llame? Bueno, en principio es integrando la atención de la salud mental en la salud general. Digamos que esto no es sencillo, es decir, que en todos los ámbitos donde se atienden los problemas de salud, también se atienda a los problemas de salud mental, tanto los problemas prevalentes, que no son los problemas prevalentes que hoy vemos en salud mental en la comunidad, no son los problemas que tienen las personas que hoy están internadas de manera crónica en los hospitales psiquiátricos. Hoy, ustedes lo ven, no se necesita ser un especialista en salud mental para comprender que hoy los problemas prevalentes de salud mental están relacionados con los consumos problemáticos, con la violencia, con los trastornos de ansiedad, con los trastornos del estado de ánimo, sobre todo con lo que tiene que ver con los intentos de suicidio, situaciones de la vida cotidiana que se pueden resolver en los, por ejemplo, en los centros de salud o en los hospitales. Entonces, uno de los cambios que tenemos que llevar adelante es que esos problemas se atiendan en esos lugares, y para eso, bueno, hay todo lo que tiene que ver con especialistas que estén en el primer nivel de atención o en los hospitales generales, que haya capacitación para los no especialistas, porque en realidad un problema prevalente de salud mental lo puede abordar también un médico de familia, un trabajador social, un enfermero. Bueno, esa es una línea que hay que trabajar. La otra es que los hospitales generales también, cuando hay una situación de crisis, las guardias de los hospitales generales y las salas de internación atiendan problemas de salud mental. Y esto no pasa en general en nuestro país, o pasa muy poco. Lo que nosotros vivimos en Tandil, que hay una sala de internación, que si alguien va por un intento de suicidio a la guardia del Hospital Santa Marina y hay una lo atiende el médico y además va a un psicólogo o un psiquiatra, esto es muy difícil en la mayoría de los hospitales generales de nuestro país. Luciano, Celeste Gianibre te saluda, ¿qué tal? ¿Cómo anda, Celeste? ¿Cómo piensan contemplar el tema, digamos, cuando el caso es muy extremo, y cómo piensan contemplar el tema familiar, ¿no? Porque realmente hay casos donde la familia no sabe qué hacer con la persona y realmente, sin la ayuda de la familia es peligroso para sí mismo y para los demás esa persona. Sí, en principio nosotros hablamos de riesgo, más que de peligrosidad, digamos, el riesgo que un problema de salud mental descompensado o no abordado puede tener para la propia persona o para terceros. Se trata de abordar siempre el caso a caso, y cuando es una situación que, como vos decís, que desborda, lo que se llama una crisis o una urgencia, por supuesto que tienen que estar garantizadas todos los cuidados, y por eso la internación, que es digamos, sí, la máxima internación, tiene que estar garantizada. Ahora, las internaciones tienen que ser hasta que el paciente se compense, y luego ya está probado que no hay ninguna patología que, en la medida en que estén garantizados todos los cuidados, y no es solamente la medicación ni la psicoterapia, sino también esto que vos decís, los vínculos, que a veces es la, sí, familia, y a veces no es la familia porque no está, o porque a veces es mejor que no esté con la familia, pero alguna red vincular, que sí, también puede ser profesionales o trabajadores de la salud en un centro de salud que lo acompañan, que están acercándose a la casa o donde esté viviendo. Digamos, por eso digo, se contempla la ayuda a la familia también, porque muchas veces, exacto, la familia necesita ayuda. Exacto. Digamos, siempre hay que pensar en el caso a caso cuál es la red de cuidados que esa persona necesita, pero aún la red más intensiva debe ser en comunidad. No hay ninguna patología que justifique que una persona viva en un hospital, y eso es el paradigma más difícil de cambiar, ¿no? Porque todavía seguimos creyendo que hay problemas de mental que necesitan que alguien por años. Nosotros nos encontramos con personas que hace 50 años que están viviendo en un hospital psiquiátrico en el interior del país, y esto es lo más complejo de cambiar. Sí, hay casos de familias que han tomado parte por ese enfermo y la recuperación ha sido muy buena. Así es. Sí, hay casos. Luciano, justamente yo iba a preguntarte respecto de este cambio de paradigma del que empezaste hablando en la entrevista y de que por el que se está trabajando, porque la psiquiatría históricamente está vinculada a una rama, digamos, de la medicina en la que los tratamientos suelen ser, digamos, como muy invasivos, muy duros. Por lo menos eso está en el imaginario, ¿no? De que el tipo que cae en la psiquiatría va a un depósito de locos. Y después sigue un tratamiento que, como vos decías, en algunos casos duran décadas hasta que se muere. Sobre todo en lo que tiene que ver con los profesionales, este cambio de mirada sobre la psiquiatría, ¿está avanzando? ¿Vos ves que hay como otro abordaje? Sí, Luciano lo mira, digamos, a lo largo del tiempo. Está claro que ya la mirada más de tipo comunitaria, digamos, e integral, es decir, entender que la persona no es solamente un cerebro ni solamente un psiquismo, como podríamos pensar, por ejemplo, los psicoanalistas, sino que somos seres integrales, desde lo biológico, lo psicológico, lo social, lo cultural y también lo espiritual. Es algo que de a poco va generando permeabilidad por múltiples razones, entre ellas porque se están realizando acciones en términos de formación de los profesionales, más sobre todo en lo que es el posgrado o lo que se llama la formación en servicio, es decir, las capacitaciones que se hacen en el sistema público a los profesionales que ya están trabajando. Lo más difícil de cambiar, y en eso estamos trabajando, es en las carreras de grado. Es decir, si nosotros pudiésemos hacer que los futuros médicos, psicólogos, trabajadores sociales, bueno, las principales carreras de salud, ya en las carreras de grado empiecen a incorporar contenidos que tengan esta mirada más integral de entender la salud desde la perspectiva de derechos, esto va a ir generando mayores cambios. No es fácil, porque bien sabemos que generar cambios en las currículas es muy complejo, pero desde el Ministerio de Educación y de Salud estamos trabajando con la CONIAU y con los consejos de facultades para incorporar estos contenidos. Pero sí, si uno lo mira lo que era muchos años atrás, en donde la atención era únicamente individual, solamente farmacológica o solamente psicoterapéutica, y bueno, de a poco se van dando estos cambios, ¿no? Por mi parte, la última, Luciano, se está llevando además en paralelo la implementación del primer censo nacional de personas internadas por motivos de salud mental. ¿Cómo se está avanzando con esto y cuál es el objetivo? Esto es fundamental, porque así, digamos, así como decía que lo que tenemos que hacer por un lado para que la salud mental no quede aislada de la atención de la salud es que los problemas se atiendan en los servicios y en los hospitales generales, también tenemos un grave problema en relación a las personas que hoy están internadas, como decía, de hace décadas, y en esos casos hay que generar un plan terapéutico de externación de cada una de esas personas, que muchas de ellas necesitan vivienda, porque fueron internadas hace 30, 40 años, hoy ya han perdido vínculo con los familiares, no tienen dónde ir, han perdido las habilidades para desenvolverse en la vida cotidiana. Entonces se necesitan distintos tipos de dispositivos, como centros de día, emprendimientos de inclusión laboral, casas de medio camino, y para poder tener ese diagnóstico, para poder externar a esas personas y hacer esos planes, necesitamos saber de qué estamos hablando. Y hasta ahora no había información respecto a cuántas personas están internadas, desde cuánto tiempo, cuáles son esos problemas. La ley de salud mental nos obligaba como Estado a generar ese censo y hasta ahora no se había hecho. Lo estamos haciendo hace unos cuantos meses, son más de 200 instituciones entre públicas y privadas en el país. Se calculaba que existían aproximadamente 20.000 personas internadas, nosotros creemos que el número va a ser un poco inferior a ese. Y bueno, creemos que en un par de meses vamos a estar terminándolo. Lo que hacemos es ir a cada una de las provincias, sí. En cada provincia censamos a cada una de las personas que están internadas en hospitales psiquiátricos públicos o privados. En Tandil estaremos, creo que en los próximos meses también, que tenemos dos instituciones privadas, o sea, hospital psiquiátrico especializado no tenemos en Tandil. Pero bueno, y hay varias provincias, todas las provincias de la Patagonia han logrado ya cerrar sus manicomios, por llamarlo de una manera, pero hay 21 provincias del país que tienen hospitales psiquiátricos, algunos pequeños, otros más grandes. Conocemos los más conocidos y los más grandes son el Borda, el Moyano, ¿no? El Menchón Romero, que son los que por ahí la comunidad más conoce, que están en Ciudad de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires, que son los dos distritos que tienen casi el 60% de las personas internadas por motivos elementales. Así que es una tarea compleja, pero que es fundamental para que, como punto de partida, para generar esos cambios, ¿no? Luciano Grasso, te agradecemos por este contacto con Un Día Distinto, que tengas un excelente día. Bueno, muchas gracias a ustedes.